Amigos, con esta música es que entramos en ambiente para conversar sobre el Salón de las Artes Eróticas. Es una de las propuestas que presenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la productora de Sentidos Ojo Cuadrado. Se trata de el primer Salón de Artes Eróticas, cuya inauguración será el miércoles de 10 de julio, o sea, el día de mañana, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 7 de la noche. Detalles sobre la propuesta lo conocemos con nuestros invitados. Ya nos acompaña Óscar Aguilera y Mauricio Marcillo. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a hablar hoy de erotismo un poco antes de conocer esta propuesta que ustedes tienen. ¿Cómo mirar al erotismo? Fíjate, el arte erótico ha sido, sobre todo en esta época moderna, ha sido un poco escondido, previo a artistas que sacaron tomaron como fuente de inspiración lo sexual, lo erótico, y eso, digamos que se hizo patente en el siglo XX, sobre todo con trabajos como, bueno, los de Pablo Picasso en su Suite Volage, Egon Schiele. Entonces, pero previo a esto, el arte erótico era una cosa, era un tabú, ¿no? De hecho, hay muchas obras de arte erótico, pero que como que tienen otros nombres, no necesariamente se enfoca como arte erótico. ¿Sí? Bueno, fíjate, para poner un poco en contexto a las personas que nos están oyendo sobre el tema del arte erótico, nosotros tenemos unos breves como conceptos que vamos a incluir dentro de un video que se proyectará junto a las muestras de los pintores, escultores e ilustradores que conforman el grupo, ¿no?, de este primer Salón de Artes Eróticas. Entonces, para darte un ejemplo, la primera definición de arte erótico que nosotros conseguimos en la modernidad es de 1864, y se consigue en el Webster Dictionary, y la definición es la siguiente, ¿no? Me pareció muy, muy curioso, ¿no? La primera definición moderna del concepto de arte erótico es, según el Webster Dictionary de 1864, una ilustración licenciosa usada para decorar las paredes de las habitaciones consagradas a las orgías bacanales, ejemplos de las cuales se hallan en Pompeya. Entonces, esa es la primera definición que tenemos. Que se dio al arte erótico. Sí. ¿Y posterior a eso hay nuevas definiciones? Sí, claro. Entonces, luego tenemos, como te estaba comentando, en el siglo XX el arte erótico toma un rol que podríamos llamar esencial, con artistas como Paul Gauguin, Gustav Klimt, Egon Schiele, que abrieron esa brecha. Y luego, por supuesto, llegaron las pinturas de Pablo Picasso, los surrealistas, Salvador Dalí, vale, tiene cuadros cuyo título son El Gran Masturbador, etcétera, etcétera, Balthus, las fotografías de Man Ray, etcétera. De manera que el arte erótico realmente, hoy en día, podríamos decir que lo podemos entender como una imagen sin contexto, una imagen desnuda y pura, que transgrede la norma por el hecho de hacer público lo privado, lo íntimo y lo sexual, de una forma explícita o implícita. Ahora, Óscar, ¿por qué le atrapó el arte erótico? Si supieras que el arte erótico no fue el que, digamos, llegó a mí, como tú dices, porque, como ya lo he dicho en varias oportunidades, todos los artistas, de alguna forma u otra, tenemos en nuestra obra, en el total de la obra, tenemos algo de sexualidad, de erótico, muchos desnudos, y que por lo general están como al margen de la obra total, ¿no? Y bueno, para este primer Salón de Artes Eróticas se hizo una convocatoria. Se hizo una convocatoria en la que participó Mauricio Marcillo, que está aquí acompañando, participó Kevin Ortiz, Karina, o sea, los seis artistas que estamos en el grupo, dentro de un conjunto que entiendo de más de 250 artistas, nos seleccionaron. Y en el contexto de lo que fue el tercer festival erótico de Quito. Entonces, a pesar de que ese fue el tercer festival que se lleva a cabo acá, nosotros somos el primer salón de arte erótico. Entonces, tuvimos la fortuna de haber sido seleccionados por este grupo de curaduría, de curadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y bueno, decidimos reunir en nuestra obra todos estos elementos sexuales eróticos y mostrarlos. Una de sus obras que la podemos ver aquí es Débil es la carne. Bueno, los colores como el lila, quizá por aquí, color carne, que ¿a dónde llega usted con esta obra? Sí, esa pintura es una pintura hecha en óleo sobre tela, tiene unas dimensiones de 1 metro por 80 y forma parte de un conjunto de obras de una línea de investigación que he trabajado hace al menos unos 12 o 15 años, que es una línea que sigue los movimientos de vanguardia artística del siglo pasado, el constructivismo ruso, el cubismo, el futurismo. Entonces, ¿Es una mezcla de todas esas corrientes? Sí, yo diría, es como una consecuencia de todas esas corrientes, y está la sexualidad, lo erótico en esa obra es como una representación del acto sexual entre dos personas, pero haciendo un énfasis en la composición geométrica, en la geometría. Es decir, el acto sexual, la figura humana, es un pretexto, es una excusa para mostrar determinadas geometrías en las que el observador puede involucrarse y conseguir cosas más allá de lo estrictamente narrativo, ¿no? Que sería, bueno, dos personas haciendo el amor, o dos personas en el acto sexual, trasciende eso y mete al observador dentro de un universo geométrico, que es el trabajo que yo desarrollo básicamente, o que he desarrollado básicamente en los últimos 10, 15 años. Vamos a dar la palabra también a Oscar, a ver cómo Mauricio. Mauricio, perdón. Mauricio Marcillo, ¿cómo se introdujo usted en el arte erótico? Bueno, buen día con todos. Primero, mi introducción al arte erótico fue un poco largo, un proceso bastante adaptable, porque yo empecé estudiando las figuras de Valdivia, las figuras de fertilidad que existen aquí en el Ecuador. Eso me llevó a conocer más propuestas de culturas prehispánicas, precolombinas, que utilizaban la sexualidad como manera de expresarse. Entonces, para ellos era muy directo las imágenes que proyectaban. En la parte de mi obra trata sobre eso, ¿no? Yo utilizo las imágenes más explícitas porque estamos en un siglo violento, un siglo donde puedes ver todo, tienes el alcance de todo tu vista, puedes ver muchas cosas, entonces mis imágenes son un poco más fuertes, más directas. Trato siempre de vincular esa relación del espectador y la imagen, que le provoque esa sensación de directo. De dirección, de sensación. Precisamente decíamos, hay imágenes fuertes aquí. Entonces, lo que sí quisiera es, todas las personas, porque hay hombres y mujeres que estarán en este salón de artes eróticas aquí en la Casa de la Cultura, ¿tienen establecido, por ejemplo, edades para que vengan a ver sus cuadros? ¿O pueden hacerlo desde niños hasta los 100 años que tengan las personas? Yo como transgresor que soy, así, una persona que cuyo pensamiento siempre se ha enfocado en que todo conocimiento debe ser libre, debe ser, pienso que desde los más niños hasta las personas más adultas, todo, en todo el rango de edades que comprende la existencia humana, deben apreciar, deben disfrutar del arte, de la sexualidad, sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo, además, de remordimiento, ¿no? Sobre todo. Ahora, ¿cuál sería, por ejemplo, un tip que ustedes podrían brindar a los espectadores, que venga toda la familia a disfrutar de este salón? Bueno, yo me gustaría decir algo, ¿no? Nosotros somos 6 artistas que estamos participando en este salón. Nosotros somos 6 personas, 6 artistas con 6 visiones distintas de este tema, 6 universos totalmente distintos. Por ejemplo, Mauricio ahora hablaba de que su obra presenta imágenes muy explícitas, como las verás, pero tratadas desde una perspectiva gráfica súper interesante. Súper interesante. O sea, tú puedes disfrutar del dibujo y a veces hasta olvidar lo que está representando por el tratamiento que hace de la línea, el tratamiento que hace del color. Como ya dije, Mauricio muestra la imagen explícita, pero por ejemplo, Kevin Ortiz, que es otro de los artistas compañeros que exponen con nosotros, justamente se va a lo contrario. Él le interesa más bien no la sexualidad explícita, sino aquello que es como insinuado, aquello que está como escondido. Entonces, todas estas perspectivas nutren como el universo de no solo del arte, sino del erotismo. Entonces, las personas que vengan para acá, según su experiencia de mayor o menor manera, podrán identificarse con alguno, con alguna de las visiones de alguno de estos artistas. Dentro de las imágenes también podemos ver cuadros de bondage. Sí, sí, sí, sí, claro. ¿Hay muchos dentro de este salón? Este Javier Vázquez, que es otro de nuestros artistas del grupo, centra en esta exposición justamente, o la perspectiva de él es desde la dominación, desde, como tú dices, el bond. Entonces son imágenes, además con un fondo oscuro, que te meten como en un universo tenebroso. O sea, es muy, como te digo, la muestra es muy amplia, muy amplia. Hablamos de la escultura también que podemos observar dentro de este salón. ¿Quién es el responsable de esto? Hay un artista que participó en el Festival Erótico, que es un escultor, que lamentablemente, Pedro Herrera Ordóñez, lamentablemente no pudo presentarse para este primer salón. Él mostró unas esculturas en el festival, las personas pudieron relacionarse con las esculturas, verlas, tocarlas, fotografiar. Sin embargo, la escultura tiene su representación en el salón con Kevin Ortiz, que presenta unas manos, unos especies como de formas intervenidas con lápiz labial y algunos textos sugerentes. No están las fotos en el catálogo que dejamos en la radio, pero podrán verlo en el salón, ¿no? Bueno, y vamos con las maravillas de Cabrera Píndaro, de la serie de joyas de la familia, que también estará en esta exposición. Sí, Píndaro, en la obra que presenta en el salón, quiso incluir aquí el tema de lo íntimo, ¿no? Es una obra muy poética, si me permiten usar ese término, dado que si bien no muestra de manera directa lo sexual, muestra como aquella cosa, lo sexual desde lo íntimo, es como una figura que abre su pecho para mostrar todo aquello que tiene adentro hacia el mundo exterior, ¿no? Esa básicamente es su propuesta, ¿no? ¿Cuántas obras estarán expuestas? Eso es una muy buena pregunta. Uy. Porque para el festival incluimos cada uno incluyó hasta un máximo de 6 obras, ¿no? Ya. Pero en el museo, la directora de museos tuvo la idea de darnos un espacio mucho más amplio y tuvimos la posibilidad de incluir obras, e incluso estamos hasta hoy en día trayendo más obras al salón, que luego el museógrafo y curador verá cuáles se quedan, cuáles no. Así que vamos a tener muchas más obras de las que se presentaron en el festival. Mauricio, la invitación entonces para que el público vaya tomando nota de cuándo será la inauguración y hasta cuándo permanecerá abierta esta muestra, para que puedan darse cita y disfrutar de esta propuesta de arte erótico, donde ustedes resaltan en su catálogo de que hablar de erotismo siempre que un ser se conduce a una manera claramente opuesta a los comportamientos y juicios habituales, el erotismo deja entrever el reverso de una fachada cuya apariencia correcta nunca es desmentida. En ese reverso se revelan sentimientos, partes del cuerpo y maneras de ser que comúnmente nos dan vergüenza. Claro. Castellanos, dice. Castellanos. La invitación, entonces. Cordialmente invitados el día miércoles 10 de julio a las 7 de la noche en el vestíbulo de la sala Joaquín Pinto. acudan. Va a estar abierto hasta el 31. Van a ver cosas muy interesantes sobre el arte erótico, sobre técnica de dibujo, pintura, escultura, además de muchas imágenes poéticas y un buen recorrido visual sobre lo que es el arte erótico. Así que todos cordialmente invitados. Bueno, agradecemos entonces a Óscar Aguilera y a Mauricio Marcillo por haber compartido con nosotros la información de lo que será el primer Salón de Arte Erótico aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa y regresamos.